paseando por la pradera, camino hacia la colina, donde me espera mi amor. Ajá. Alegre voy entonando la canción que más me gusta, tan linda como otras veces, mi negra que allá me espera. Y mi caballo dándose cuenta de lo alegre que yo voy, me acompaña mi canción con su presumido paso. Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá. ¡Ay! Ándale, compadre. Montado yo en mi caballo, paseando por la pradera, camino hacia la colina, donde me espera mi amor. Alegre voy entonando la canción que más me gusta, tan linda como otras veces, mi negra que allá me espera. Y mi caballo dándose cuenta de lo alegre que yo voy, acompaña mi canción con su presumido paso. Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá.